CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con el Parlamento, justamente hablábamos de temas de Parlamento, porque se han ido aprobando algunas cosas, con, en este caso, algunos acuerdos en los cuales los votos aparecen, pero en donde se indica o que es escasa la solución, o en donde se generan discusiones que tienen que ver con el manejo de tal o cual programa. Por ejemplo, los jornales solidarios por cuarta vez se extendieron y votaron todos, pero hubo críticas respecto a si en verdad esos jornales alcanzan o no alcanzan, si sirven o no sirven, si en realidad no tendría que haber una política de empleo mejor que seguir apostando a los jornales solidarios, que las intendencias los piden porque es con lo único que pueden paliar un poco la situación. Y eso generó, por ejemplo, una discusión entre el senador Germán Coutinho del Partido Colorado, del departamento de Salto, oriundo del departamento de Salto, y Óscar Andrade de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque Coutinho, que ha sido intendente de ese departamento, que perdió las elecciones pasadas nuevamente con Andrés Lima, criticó a Lima porque dice que Lima es uno de los que pide fuentes extender los jornales solidarios para cubrir la falta de fuentes laborales en Salto, pero que por otro lado tiene una discrecionalidad en el ingreso de personal a la intendencia, contratando, dice él, con grados importantes a gente para establecer una base electoral que le sirva a él. Una especie de clientelismo político, denuncia en este caso el senador Cortiño, y le salió a contestar el senador comunista Óscar Andrade. Escuchamos ese debate. Es casi un porcentaje de recursos y de aportes totalmente nacionales, en donde se entendió que era un buen mecanismo hacerlo a través de las intendencias para poder cumplir las intendencias y tener la oportunidad de ese seguimiento de cercanía que también permite que sean los municipios y que permiten también ampliar y poder tener un seguimiento más eficiente de lo que pueda ser el resultado del trabajo de la gente. Pero también estos proyectos de ley daban la oportunidad y la posibilidad de utilizar este mecanismo para que las intendencias lo puedan utilizar y puedan generar aún más, con esta herramienta laboral, más beneficios para más uruguayos. Por ejemplo, la Intendencia de Florida terminó ampliando estos mecanismos en un 100% y aportando recursos propios para que se amplíe ese mecanismo de contratación en un 100%. Y después también, en varios aspectos, más allá de los reclamos o de lo que se pueda cuestionar, los congresos y el Congreso de Intendente tiene esas autonomías y esos escenarios en donde permite diferentes negociaciones para poder, por un mecanismo, apoyar este tipo de jornales solidarios, pero en otras realidades que conozco también, mecanismos de contrataciones y de contratar personas mediante los mecanismos que se le puede ocurrir, como es el caso, ya que se manifestaba o se hablaba de los reclamos del intendente de Salto. ¿Qué hace el intendente de Salto? Que contrata hasta por 3 meses a reiterados y en forma directa a salteños que por lo general también tienen actividades políticas y son de otros partidos, y hasta además también, en el último caso, pasando todas las carreras, ha contratado directamente a dirigentes políticos de partidos en el cual hasta hace muy poco teníamos similitudes y que lo han contratado de forma directa con grado 10, 11, 12 y pasando las carreras absolutas de todos los funcionarios habido y por haber que tienen 30 y 40 años en las intendencias de Salto. Por tanto, por un lado reclaman jornales solidarios, más jornales solidarios, mejores y más recursos, y por otro lado hacen los contratos que quieren, y que está acá la información, y la tengo acá la información porque me la dio la información pública. No tuve que andar investigando nada, y acá están todos los últimos funcionarios que ingresaron al sueldo y al grado que quiso el intendente de Salto y que ha querido hacer el intendente de Salto, y que ha puesto hasta el hijo. Vamos a... dirigente y correligional hace poco con un grado 11. Por favor, silencio. Entonces, por un lado... Perdón, ¿qué pasó? Voy a ver ahora una interrupción al senador Andrade. Un tema de consenso. No fuimos nosotros los que colocamos en el debate el riesgo de la discrecionalidad y la acusación de la discrecionalidad. En todo caso, colocamos elementos. Y en los elementos, es muy claro el informe de Servicio Civil. Habla cuántos ingresos por concurso en las intendencias, cuántos ingresos por sorteo en las intendencias y cuántos ingresos por designación directa en las intendencias. Entonces no es cierto, no es verdad. Cuando se dice que todas las altas son por designación directa, hay intendencias que tienen menos de un 5% de las altas por designación directa. Y que en el Estado, en el ingreso al Estado, donde más ha costado incorporar la lógica del concurso y del sorteo es en las intendencias y en particular en algunas intendencias, eso es indiscutible. O si es discutible, lo que sí tenemos es muchos elementos para fundar la posición de que es donde más ha costado avanzar. Y en muchos casos, los contratos a términos, y sobre esto podemos presentar sobrada fundamentación, no solamente evalúan la función del trabajador, sino además ejercen como una presión para tener ese trabajador determinada participación política. Entonces, es en serio. No, porque es hasta gracioso que se quiera responder. Por favor, siga. A informes de la Oficina de Servicio Civil de este gobierno. Le pido por favor que siga. Tomando medidas para cambiar. Silencio. Con Cuba. Pero. Silencio. No tiene nada que ver. No estamos hablando de Cuba. Centralicémonos. Pero usted no la por escucha. Por favor, silencio. Usted no la escucha, pero es hasta gracioso. Silencio. Lo estoy amparando. Por favor, retomemos el cauce del proyecto de ley. Nosotros no estábamos hablando de los ingresos de estos programas. No, estábamos hablando de los ingresos a las intendencias. Y también podemos determinar con mucha claridad cuántos de estos ingresos son recontrataciones y cuántos son nuevos ingresos. El tema que no es el debate para el que fuimos convocados, es el que nos convocó el senador Coitiño. Cuando en su intervención, en vez de hablar de los jornales solidarios, entró a decir... La cúspide de la discrecionalidad es alto y es el intendente que seguramente le debe haber generado molestia. No es al debate al que quisimos participar, pero tampoco vamos a quedar callados cuando hay elementos para sostener que este problema está extendido en algunos lugares que son sobrados. Ahí tenía la discusión en la que había traído el tema de Cuba en medio de los jornales solidarios, había sido Graciela Bianchi, y bueno, ahí decía en este caso que nada tenía que ver con la temática. Y bueno, le cobraba un poco a Andrade y a Coutinho, que como que estaba molesto con Lima porque fue el que le ganó las elecciones, las últimas elecciones en el departamento de Salto. Allí se daba esa discusión, los jornales solidarios fueron aprobados, tanto en diputados como en senadores, pero con estos reparos a una salida laboral que no es tal. También, como hoy decía el entrevistado en el informativo de la mañana, se aprobó en la Cámara de Senadores la salida que Mieres viene impulsando en torno al tema de la denuncia de los empresarios ante la OIT por la negociación colectiva. Desde la central sindical, PCNT se ha criticado esta propuesta. Desde los empresarios no se ha dicho que llene todos los casilleros, por lo tanto algunos consideran, como el propio Daniel Cayani, que esto no va a ser que levanten la denuncia ante la OIT de los empresarios. Y sí genera debilidades en esa negociación colectiva y en el panorama sindical, sobre todo el tema de la ultraactividad, que es aquello que permanece en las cláusulas vigentes, pese a que la negociación colectiva haya vencido en su tiempo lo que se había negociado allí, hasta que se haga una nueva negociación colectiva. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani de Frente Amplio sobre esto. Acorde a la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente esto fue aprobado medio rápido en la comisión, sin duda por una intención explícita que lo ha dicho la propia senadora Bianchi acerca de la necesidad del gobierno de Uruguay, en este caso el Estado del Uruguay, de cumplir con una solicitud, o por lo menos con las fechas que están previstas en una reunión que va a tener la OIT. Y sin duda esto tiene que ver con algo que viene de muchos años atrás. A nadie escapa que el Uruguay tiene una diversidad productiva y una heterogeneidad productiva importante. Es decir, hay empresas grandes, hay empresas chicas, hay empresas muy chiquitas, y que sin duda la regulación de una actividad, en este caso nada más ni nada menos que los consejos de salario, la negociación colectiva y el Consejo Superior Tripartito, tiene una connotación en la vida del país, en la productividad de las empresas y sobre todo en la afectación no solo del salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que gran parte vivimos de eso, sino de las condiciones de trabajo, que en última instancia tiene que ver mucho más con la calidad del trabajo que desarrollan. Y creo que sin duda eso es un tema que a nosotros nos preocupa. Ahora, este proyecto trata de atender una situación especial, que es la queja que hizo el sector empresarial, la Cámara de Comercio y Servicio y la Cámara de Industria, y luego la Confederación de Cámaras en 2016 apoyó también esta queja de manera colectiva, con lo que se conoció con el caso 2699 o 2699, y que es excepcional, porque debe ser de los pocos casos en la propia OIT que una cámara o varias cámaras empresariales hacen una queja en la propia OIT. Creo que son contados con los dedos de la mano. Y además también es excepcional por la forma que se hizo, porque en realidad esta queja o este caso, que luego tomó una iniciativa importante de la propia OIT, se hizo mientras que se estaba discutiendo y trabajando por parte de este Parlamento Nacional en una aprobación de una ley, que luego fue la ley de negociación colectiva. Por tanto, se hizo incluso antes que el debate democrático culminara en las instancias nacionales. Y creo que para mí eso sin duda es un antecedente complejo, ¿no? Porque en realidad yo no creo que existan regulaciones o organismos internacionales que puedan sugerir a los estados determinadas cosas, sino porque en realidad yo creo que son las instancias nacionales primero las que deben fijar los criterios, tratar de acordar, y cuando las vías nacionales están por lo menos terminadas, luego existen a veces posibilidades de denuncia. En este caso no fue así. En este caso ni siquiera el Parlamento se había terminado de resolver este tema, que las propias cámaras empresariales tomaron esa decisión. Y por tanto también es excepcional en ese sentido. Estamos hablando de casi 12, 13 años atrás. Y sin duda, desde aquella queja o aquella denuncia hoy han pasado muchas cosas. Los gobiernos de Uruguay han hecho modificaciones a la ley de negociación colectiva, pero la queja sigue. Y yo tengo también la más absoluta, por lo menos, convicción de que aún aprobado este proyecto por parte del oficialismo, la queja que el Uruguay enfrenta ante la OIT va a seguir. Vamos a escuchar entonces, decíamos, al diputado Juan Moreno, que integra la Comisión de Frontera con la República Argentina, una comisión especial que está funcionando en la Cámara de Diputados, y que han propuesto una serie de medidas y herramientas. Él ha hablado más de una vez de la necesidad de crear una zona de comercial común entre la Argentina y el Uruguay en estos departamentos del litoral, a fin de que justamente el tema precios sea más controlado, aunque reconoce que eso es un pensamiento más a mediano y largo plazo. Sobre las medidas anunciadas por el gobierno, bueno, son medidas que él considera van en la búsqueda de resolver algunos temas, más allá de que, insisto, desde algunos centros comerciales ya se han indicado que se han quedado cortos. Vamos a escuchar lo que decía el legislador colorado por Paysandú. Es que es mucho más veloz lo duro que está haciendo la Argentina, ¿no? Fíjese la evaluación de los tipos de cambio y la devaluación del propio peso argentino en los últimos 2 años, y pareciera que las medidas ninguna alcanzan. Al momento de ejecutar las propias, después que se reglamentan, ya es como que estamos llegando tarde, porque la propia involución del peso argentino ha sido muy problemática para lo que es la situación real de frontera. Con usted había hablado de una posibilidad de una zona especial creada en esa zona litoral, un tratamiento especial. Se habla por parte de Frente Amplio de algo muy parecido, de crear en este caso una microimportación para intentar paliar la situación comercial. ¿No hay allí puntos de contacto? Eso es más mediano y largo plazo. Eso es lo que soñamos todos los que vemos en la frontera. de una buena vez que ese río que hoy pareciera que nos separa del medio de unirnos, finalmente esa frontera termine siendo como la que tenemos con la gente, con Brasil. Esa zona común comercial es necesaria para que de forma anticíclica terminemos pasando estas situaciones que a veces se da para un lado o a veces se da para el otro. En los últimos 20 o 30 años, lamentablemente, siempre ha sido negativa para nuestro país. Pero creemos que todas las medidas que se puedan hacer para mitigar y empezar a trabajar paralelamente a lo que hoy es urgente, con visión de mediano y largo plazo para una zona común comercial, es bien importante. Al mes de marzo un estancamiento, no solo de la tasa de desempleo, sino de un crecimiento de la tasa de actividad, pero nuevamente en estos tiempos se nota nuevamente la pérdida, porque al aumentar la diferencia tarifaria y los tipos de cambio que tiene el país Argentina, es evidente que se nota el trasiego de comercialización en aquella zona, y seguro ya se está sintiendo el desempleo nuevamente otra vez en aumento. No solo el aumento del descuento en IMES y de los combustibles, también hay proyectos de reducción de IVA, también hay en presentación de los centros comerciales el uso de aumento de lo que es el ticket de alimentación para los trabajadores. Allí tenían parte de lo que decía el diputado Juan Morena sobre el tema frontera. En la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Senadores, en la tarde de ayer, estuvo el Supra, Sindicato Portuario. Estuvieron denunciando la situación de 48 trabajadores que, tras su salida de Montecón, debido a que la empresa dijo que su trabajo se había reducido fundamentalmente en el puerto a partir del acuerdo entre el gobierno y Catón Latí, generaron unos 103 despidos, de ellos que han quedado 48 que todavía están con un seguro de paro especial, que se les vence ahora el 20 de mayo. La idea es que ese seguro de paro especial sea extendido por un año. Todavía no han visto movimiento del gobierno para enviar un proyecto al Parlamento, y a partir de eso fue el planteo que hicieron en la Cámara de Senadores, porque si no, el 19 de este mes comenzarían a tomar medidas de lucha, no solamente otros trabajadores, sino todo el sindicato portuario, el Supra. A nivel de los puertos hablan de que la realidad es que este acuerdo no ha generado la cantidad de fuentes laborales que se habían comprometido. Han perdido, dice Alejandro Díaz, el presidente de Supra, puestos de trabajo en el ámbito privado, en Montevideo, en el puerto de Montevideo, también en la ANP, en el ámbito público. También han perdido fuentes laborales en Paysandú y en el puerto de Fray Bentos. Escuchamos al presidente del sindicato portuario, Alejandro Díaz. Portuario, planteamos la preocupación que el año pasado tuvimos un conflicto, como todos bien saben. En ese conflicto llegamos a un acuerdo que para nosotros fue un parche circunstancial de la situación. Hoy venimos a advertir al Senado, como hemos advertido en varias oportunidades, de las consecuencias que trajo este acuerdo que realizó el Estado uruguayo con la empresa Catón Latí. Tenemos un acuerdo firmado en la órbita del Ministerio de Trabajo que vence ahora el 20 de mayo. Tenemos todavía trabajadores que están en la órbita de ese limbo que encontramos para generar transición a las diferentes empresas. Y todavía tenemos 48 trabajadores que están percibiendo un subsidio especial. Y el Poder Ejecutivo nos manifiesta que no puede renovarlo un año más, sino que tiene que pasar, tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo y tratarse en el Legislativo. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, de que eso va a ser enviado al Parlamento para aprobarse, y nos apremia la preocupación del sindicato portuario, pero los trabajadores también que están sin trabajo, y seguramente tendremos que movilizarnos en el caso de no llegar a un acuerdo. Son trabajadores que están cumpliendo tareas en Montecón y deberían haber sido absorbidos por Catón Latí en ese acuerdo, o hay alguna otra empresa allí. No, son trabajadores puntualmente de la empresa Montecón. Eran 108 trabajadores de forma inicial. A través del marco de esa comisión se pudieron insertar 35 en la empresa TCP. Y el resto de trabajadores, algunos pudimos renegociar que entraran a Montecón, pero hay un grupo de trabajadores que son esos 48 que te nombraba, que están ahí, todavía algunos los rechazó TCP y sabemos que no van a entrar en la empresa. Hay otros que están anotados en un llamado público, pero todavía eso no se ha concretado. Pero tenemos esa preocupación porque a partir del 20 de mayo esos trabajadores quedarían sin percibir ningún ingreso. ¿Y aducen algo a la hora justamente del rechazo? No, siempre la empresa se reservó que iban a pasar por los procesos de selección. Nunca pudimos torcer el brazo de que tomara la mano de obra especializada que estaba dejando en la empresa Montecón. Siempre dijo que iban a pasar por un proceso de selección y por eso están afuera. Me decías que en el ámbito público, supongo que en este trabajo, lo que dicen es que es una situación que tienen que arreglar con la empresa. ¿Cómo? En relación al Ministerio de Trabajo, ¿qué dice cuando se plantea la situación? Y que están intentando haciendo los máximos esfuerzos para reubicar a esos trabajadores. Sabemos que 21 de ellos no van a entrar ni a TCP ni a la ANP. Y están conversando con otras empresas portuarias, pero a la luz del día no tenemos ninguna información sobre el respecto. ¿Y cómo está la situación de fuentes laborales? ¿Es muy acotada? ¿No podrían conseguir el trabajo en otro lado? ¿La situación a nivel de puerto ha generado mayor trabajo o no? Porque se hablaba de que se iba a generar mayor trabajo. Sí, así como tú dices, nosotros el análisis que tenemos, puntualmente en Montecón ya estamos perdiendo en esta transición puestos de trabajo. Estamos perdiendo, tenemos también pérdida de puestos de trabajo a nivel del sector público, tenemos pérdida de puestos de trabajo a nivel de Paysandú y Fraivento, que no se ha desarrollado operativa y hay trabajadores jornaleros en bolsas de trabajo que no están persiguiendo jornales, pero este acuerdo no ha resultado para nada en mayor cantidad de puestos de trabajo y según lo que nos ha manifestado la empresa TCP, que a fines del 2024, con el personal que piensa tomar, si nosotros hiciéramos sin pensar en esa transición, estaríamos perdiendo alrededor de 150 puestos de trabajo solo por a consecuencia del acuerdo. ¿Cómo fue la devolución de los legisladores? Y la devolución de los legisladores que iban a analizar el tema, le dejamos información y iban a hacer las consultas también al ministerio en qué está la situación. Me dijiste que en todo caso si no había soluciones van a tomar medidas, ¿tienen ya un tiempo planteado para esperar? Y nosotros ya tenemos planificado que el 19 de ahora de mayo, si no hay una respuesta por parte, y sí, empezarían las primeras medidas. Muy bien. Hay que destacar que las sesiones que quedan ordinarias de este mes de mayo son las del martes y miércoles que viene, es decir que teniendo en cuenta que se vence el 20 de mayo este seguro de paro especial para estos 48 trabajadores, si el Poder Ejecutivo considera enviar una extensión por un año más de los mismos, tiene que enviarlos para ser votados en martes o miércoles, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Acaba de llegar un comunicado del Ministerio de Trabajo que dice que en abril el número de personas en el seguro de paro se redujo 10,4%. Con respecto a marzo, ubicándose en 39.988 trabajadores. Esta cifra es la más baja de los últimos 6 años y medio. Asimismo, confirma la disminución de la cantidad de trabajadores en seguro de paro que se viene registrando desde el principio del 2023. Con respecto al mes de marzo, 4.665 trabajadores han salido del seguro de paro, según indica el comunicado del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene actividad, tiene una firma de un acuerdo con el Ministro de Desarrollo, Martín Lema, hoy a las 10 y media de la mañana. Seguramente este material lo están enviando porque el Ministro de Trabajo quiere hablar de estos números que hablan de una disminución de el seguro de paro. Presidente de la República, Lacalle Pou, habló de la situación de la coalición de gobierno tras la salida de Irene Moreira, del relacionamiento con Cabildo Abierto, del tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de la negociación interna de la coalición. No habló de crear una mesa de coordinación como se viene pidiendo, dice que todo puede ser mejorable, pero no habló de eso. Y sí habló también del senador Gustavo Penades, donde manifestó que en aquel momento lo que dijo, lo dijo off the record, lo dijo fuera de micrófono, que públicamente no lo había manifestado. Que respecto a que él le creía a su amigo, que bueno, ejemplificó ahí con que si alguien viene y te dice una cosa y no lo conoces, y viene alguien y te dice otra cosa y hace 30 años que tu amigo, le vas a creer eso, seguramente a tu amigo desde hace 30 años, pero que todo está a revisión, sobre todo porque han aparecido otras denuncias, y dijo él que se reservaba para sí tomar alguna acción personal en caso de que finalmente la justicia determine que Penades sea culpable. Primero, la justicia va a tener razón, dijo en este caso Lacalle Pou, y por otro lado, personalmente yo llevaré adelante alguna acción que por ahora no voy a comunicar, porque en realidad todavía eso no ha sucedido, que la justicia lo declare culpable. Escuchamos lo que decía Lacalle Pou, comenzó hablando del tema de la coalición de gobierno. ¿Qué opinión le merece las declaraciones de Irene Moreira con respecto a que ella volvería a entregar una vivienda si fuera necesario? Hace algunos años que converso con ustedes y cuando me hacen ese tipo de preguntas siempre digo tres cosas: paciencia, prudencia y equilibrio. Me corresponde a mí llevar adelante un gobierno que fue electo en el 2019 con un compromiso por el país, apoyado por 5 partidos políticos. Ustedes dirán, ah, bueno, pero podés elastizar, podés estirar tanto que cualquier cosa cabe. La prueba está que no ha actuado de esa manera en ninguno de los casos. Bueno, esas son las formas en que se dio todo el proceso, las conferencias. Entiendo que eso vende, entiendo que cuando, si yo contesto esto, sube el rating de ustedes. Ustedes entiendan que yo no lo voy a contestar. ¿Qué, perdón? ¿Son posibles más instancias de coordinación dentro de la coalición? Sí, siempre es posible mejorar. Siempre es posible mejorar. Y tampoco hay que decir, no, yo hice todo bien, porque no hicimos todo bien. Por algo pasan este tipo de cosas. Yo creo que siempre es posible de mejorar. Lo que sí es claro, y recordarán que más de una vez lo hemos hablado, somos 5 partidos distintos. 5 partidos que comparecieron con 5 candidaturas. Que comparecieron con 5 programas políticos que después firmaron un compromiso por el país. Y eso es lo que nos une, no a los partidos en sí, al gobierno en sí, nos une con la gente. Yo estuve acá en Casavalle diciendo lo que iba a hacer con el compromiso por el país. Ahora, para que esta coalición funcione y perdure, que creo que va a perdurar por encima de este periodo de gobierno, pero eso es simplemente una hipótesis que yo manejo, tiene que ser lo suficientemente amplio para que todo el mundo tenga cierta conformidad. Siendo así, vemos que a veces se generan este tipo de rispideces, tratemos de funcionar para que nadie pierda su individualidad y que nadie pierda que piense que está siendo perjudicado. O sea, los compromisos que firmaron como para es que es una muy buena pregunta. Hemos cumplido un enorme porcentaje de las cosas que comprometimos, aún con pandemia mediante. Quedan algunas por cumplir, por ejemplo, la recuperación salarial del sector privado. Ustedes saben que es una de las tareas que tenemos este año. Por ejemplo, profundizar más en adicciones. Ustedes me han escuchado decir que rumbo a la próxima rendición de cuentas vamos a hacer foco en las adicciones. El otro día se votó un proyecto de ley importante para nosotros en el Parlamento que falta hacer, y falta una última instancia. Entonces, se está cumpliendo. La segunda parte de la coalición, ¿cuál es? Sostener un gobierno, porque las políticas son de tracto sucesivo, se cumplen todos los días. Entonces, la fortaleza que se tenga en el Parlamento para sostener, en este caso, un poder ejecutivo, a los ministros, es muy importante. Por eso la coalición no se agota en el compromiso por el país, porque el compromiso por el país no es ir poniendo tics, a ver, hicimos, también es sostener una política de gobierno todos los días, que insisto, creo yo que es una plataforma que va a subsistir por encima de este periodo de gobierno. Dependerá aquellos que estén en el gobierno y que comparezcan ante la ciudadanía en el periodo que viene. Me tengo que ir. ¿Qué piensa el presidente de lo que dijo Marini, que muchas propuestas no las llevaron a este periodo de gobierno? ¿Que muchas qué? Muchas propuestas de cabildo abierto la coalición no las llevó. Hay de todo como en botica. Hay propuestas de todos los partidos políticos, de todos los diputados, de todos los senadores. De hecho, yo fui diputado 15 años y senador 5. Y constantemente quería presentar cosas que a mí me parecían las mejores. Ya, pues, perdón, déjame terminar. Para que sean las mejores, tengo que convencer a la mayoría del Parlamento. Entonces, todo el mundo tiene derecho a presentar sus cosas. No quiere decir que se apruebe todo. Lo que no se puede hacer es no apoyar lo que está en el compromiso por el país. ¿Vínculo personal con Manini? Bien. Discúlpeme. Además, otra cosa, obviamente los vínculos personales son importantísimos, pero lo que yo tengo que asegurar es el vínculo institucional. Usted, la del estribo. En la primera denuncia contra el senador Gustavo Penades de abuso de menores, usted dijo que le creía al senador Penades. Han aparecido más denuncias, el senador ha pedido licencia, tanto en el Senado como en el directorio del Partido Nacional. ¿Usted ha cambiado la postura? ¿Le sigue creyendo al senador Penades? A ver, me parece buenísimo que me lo pregunten, porque en realidad nunca lo dije en la opinión pública. No sé si tú estabas ese día. Tu hijo estaba seguro. O sea, lo hice en off. Y me vinieron a preguntar, tipo de che y vos. Me dijeron, presidente, ¿usted le cree a Penadero? Digo, mirá, fue en off, ¿no? Una conversación coloquial. Entiendo que es el presidente de la República de la Hija y lo quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento y contestar la pregunta ahora. Hace 30 años creo que no. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Viene un amigo de ustedes, ¿no? Una persona que conoce desde 30 años. Y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui. Yo no hice nada, no es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. Y por supuesto que si la justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales, que como todavía la justicia no falló, no puedo adelantar una conclusión al respecto. Ayer... Ahí tenían el planteo que hacía la calle Pou, y yo hablaba del tema de los ministros que habían salido y que son bastante 9, y cuáles habían salido por situaciones de, vamos a llamarles de gestión, o de mala gestión, o desde el punto de vista de la crítica a la gestión. En realidad son 2, Germán Cardoso del Ministerio de Turismo, que terminó renunciando en la casa de Sanguinetti, porque ni siquiera a la calle la renuncia se la presentó a Sanguinetti, en la casa Sanguinetti, fue una de las cosas que se planteaba allí. Y la de Irene Moreira, de Cabildo Abierto. Después han sido por líos internos o por situaciones personales. Por ejemplo, la de Talvi fue por un tema personal. Bueno, también la de la Arañaga falleció, y hizo que Heber tuviera que abandonar el Ministerio de Transporte e ir al Ministerio del Interior. La de Bartol fue por un tema interno del Partido Nacional. No había allí diferencias entre el manejo del Mides por parte de Bartol y lo que quería el gobierno. Es más, el director general de Secretaría ya había renunciado por diferencias con Bartol, que es de la línea de Álvaro Delgado. También por temas políticos, se fue el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se lo consideraba demasiado talvista cuando ya Talvi no estaba en el sector Ciudadanos. Entonces también allí se dieron idas y vueltas en relación a esa salida. Salinas se fue después del fracaso en su candidatura a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud. También allí fue una situación personal, luego de un fracaso internacional en una postura que había presentado a nivel gubernamental el Uruguay. Entonces, reitero, por tema de gestión, por situaciones de planteos irregulares en la gestión, serían 2. Germán Cardoso, que obviamente Cardoso va a decir después que la justicia no llevó adelante acciones en donde se consideraban que hubiera provocado delitos, más allá de que muchos dicen que igual la gestión fue desprolija desde el punto de vista político, a nivel parlamentario lo que se plantea, y la salida de Irene Moreira, que Irene Moreira sostiene que no hizo nada ilegal, pero que desde el punto de vista también, en este caso parlamentario, se está estudiando hacer alguna denuncia ante la justicia. Nos vamos. Lidia Honorato, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.